porque tus fines de semana los vivís en un solo lugar. Radio Contacto 104.5, haciendo el mejor fin de esta primavera 2013. Solo nacionales. Solo nacionales. De 15:30 a 18 horas. Danza Rota, señores de Soda Stereo, y está muy alto el retorno. Bajamos un poquito, ahí está, es 50 minutos ya de las 3 de la tarde, señores. Hoy, especial de Divididos, señores. Cortinitas, señores, cortinamos. 155-951-745, línea directa para que te comuniques en esta tarde, Temas, hoy no tenemos consigna. Pero sí tenemos especial de Divididos. Aproximadamente sacando un cálculo, 40 minutos a puro Divididos. Sí, 40 minutos a puro Divididos. Buena música, buena biografía. Grabalo, yo sé lo que te digo. Señora, largue los platos. Si está lavando, lávelos. Deje de lavar y grabe el especial, Deje de lavar los platos, yo sé lo que le digo. En todo caso, decirle que se apure, que los lave rápido y que se desocupe para poder escucharlo. Claro, lave rápido, señora. Vamos, apúrese. Vamos, lave la olla, vamos, lave la olla. Bien, perfecto, Gracias. Vamos a mandarle un saludo para Débora Vanessa Trejo, escritora tucumana, autora de Palabras Impúdicas, un libro que fue presentado en la Feria Nacional del Libro y que recibió felicitaciones de parte de una conocidísima escritora y conocidísima sexóloga, Alexandra Rampolla, le dijo: Débora, tu libro está genial. Fue lo que le dijo, ¿eh? Así que bueno, un saludo grande entonces para Débora Vanessa Trejo, que la vamos a tener en Solo Nacionales para que nos venga a contar un poquito cuáles son esas palabras impúdicas que escribieron autores de nuestro querido rock argentino, ¿eh? Así que bueno, porque hay letras, como por ejemplo contábamos el viernes pasado sobre Virus, Luna de Miel, que estaba dedicado a la masturbación. Ahí está, ¿eh? Al autoplacer masculino, ahí está. Autoplacer masculino, y bueno, que ella es una escritora de escritora, y bueno, Palabras sin Pública, casualmente, es un libro con poesía erótica. Así que bueno, la vamos a invitar a Débora Vanessa Trejo para que también nos traiga aquellas letras, grandes canciones, grandes hits que también tienen su lado erótico, ¿eh? Así que ya dentro de poco va a estar Débora Vanessa Trejo invitada en Solo Nacionales para que nos comente sobre todas las poesías eróticas dentro del mundo del rock, ¿eh? Va a estar interesante. Va a estar bastante interesante, ¿eh? Un saludo grande para Mika Faversani también, que escucha la radio, que dice que diga, ¿por qué no digo que yo me dicen Cándido? A mí no me dicen Cándido. Cándido. Me dicen Cándido, dice. Según ella dice que yo soy Cándido. O no te dirá ella, Castro. Ella me dice que soy Cándido. Pero bueno, no sé. Yo creo que está mal de la cabeza. Sinceramente. No, ¿por qué sería? Preguntarle. No, yo también no entiendo. Yo le voy a preguntar por qué me dice Cándido. ¿Por qué a Matute le dicen Cándido? ¿Por qué? Si es, mi nombre es Matías. O Matute, en todos los últimos de los casos. Claro. Matías, ¿eh? Así que bueno, no sé por qué me dice Cándido ella, pero bueno, que en dé fin. Sus razones. Y que exactamente, que dé sus razones, ¿por qué dice que yo soy Cándido? Pero bueno, señores, me encanta cómo acoplamos hoy. Señores, a las 4 de la tarde comienza el especial después de la tanda. El especial de hoy, Divididos, la planadora del rock, va a llegar a Solo Nacionales, ¿eh? ¿Qué tenemos para ver, señor Choms? Buena música. Tenemos tanda. Tenemos mensajitos también. Tenemos mensajes. ¿Qué dice el señor Fernandito? Fernandito está, como te decía, está escuchando de la primera hora. Y bueno, Prometió la semolada. Perfecto. Se la juega. Mirá, Fernandito. Es importante. Mirá, Fernandito, que es lo único que puedo comer es semolada. Hay que cuidarlo. A Fernandito le decimos que hay que cuidarlo al conductor, así que. Así que bueno, muchísimas algo gracias. Algo tenemos que hacer. Señores, 54 minutos ya de las 3 de la tarde. Estamos en Solo Nacionales por Contacto. Se quedó prendido. Apagar el poquito eso porque. Sí, nuestro BlackBerry tiene linterna para que se den una idea de qué época es nuestro BlackBerry, ¿eh? Señores, 4 de la tarde en punto, comienza el especial de Divididos, después de la tanda, señores, pero sin antes, vamos con buena música, y este tema me gusta mucho. Buenísimo. Me gusta mucho porque hay muchas bruscas dando vuelta por acá, ¿eh? Muchas bruscas dando vuelta por Tucumán, digamos, ¿eh? Sí. Así que bueno, todo eso es una brujería. Que suene nomás. Que suene nomás, tipitos, haciendo brujerías, y a la vuelta de la tanda, comienza el especial de Divididos. Solo nacionales. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Solo me alarma.